Escuchar para mirar mejor. Entrevistas, entrevistas sobre la hora. Llega Jorge Todesca para hacerse cargo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, junto con Bevacqua. Bevacqua ha sido desplazada, echada, ella renunció. No renunció, solicitó la renuncia y como no había respuesta a eso, lo dijimos a la sustitución. La licenciada Bevacqua hizo un anuncio unilateral de cuánto era el tiempo que iba a tardar en elaborar un índice de precios sin consultarme a mí, sin consultar al instituto. Acaban de echar a Graciela Bevacqua del INDEC. Bueno, lo que estábamos escuchando y es justamente sobre lo que vamos a conversar ahora, tiene que ver con el desplazamiento. Estoy usando palabras en realidad para definir lo que tiene que ver con que ha sido despedida Graciela Bevacqua del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, una noticia que se conoció en esta semana. Para saber un poco más sobre este tema estamos ahora en comunicación telefónica con ella. ¿Qué tal, Graciela? Buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día. Bueno, me imagino una semana muy agitada la que ha vivido. Cuéntenos un poco cuál es la sensación que le deja entonces ahora este nuevo desplazamiento que ha sufrido esta vez en el gobierno de Mauricio Macri. La verdad es que estoy dolida y apenada porque había formas de poder volver la credibilidad al INDEC. Esto no colabora. No, yo esperaba que hubiera una reversión de la situación, cosa que entiendo que políticamente no corresponde, que técnicamente sí. Creo que hubo una serie de malas comunicaciones. Creo que hubiera sido bueno que pudiéramos contar, como yo en muchos momentos pedí a Todesca, o que hiciéramos conferencia de prensa explicando lo de los 8 meses y por qué 8 meses o aproximadamente 6 y 8, esa era el tiempo estimado para salir con un índice de precios al consumidor desde cero, y alternativamente si no hacer grupos de con legisladores opositores, con periodistas especializados, con parte de la academia, que nos hubiera servido también para hacer un ida y vuelta, para contar qué era lo que estábamos en lo que estábamos trabajando y la explicación de los 8 meses. Y a todo esto de los aproximadamente 8 meses fue una de las condiciones para entrar al INDEC y se repitió muchas veces en los medios antes y apenas entré, digamos, no nunca fue una novedad. Sí, Bevacqua, ¿qué tal? Buenos días, Manuel Rodríguez la saluda. ¿Ha podido saber cuál fue el recorrido de las decisiones que culminan con su nuevo desplazamiento? Vino por el lado de Pratgay, de Todesca, de más arriba, de sectores que quizá hoy no están en la primera línea del gobierno, pero que están agazapados esperando poder ascender. La verdad es que no soy política, no entiendo cuál fue la situación, más allá de la justificación de que realmente en el último tramo me pidieron que en 2 meses que tuviéramos para abrir el IPC empezado de cero. Había alternativas para tener IPC sustituto, más allá de que después quedó la publicación de referencia a Ciudad de San Luis. En algún momento ofrecí un índice sintético de precios combinando San Luis y Ciudad, que no prosperó, me pareció, es decir, en ese momento también me pareció bien, digo, pero podía haberse extendido la discusión más allá de los tiempos que era de mínimo para hacer un IPC riguroso, es decir, un índice de precios creíble, lleva empezando absolutamente de cero 2 años, 8 meses es un corto plazo. De hecho, el presidente de la Sociedad Argentina de Estadística y del IASI, Juan Carlos Abril, le había sugerido que fueran 12 meses y que 8 meses le parecían insuficientes, pero dada la experiencia nuestra en el índice, yo como que lo aceptaba, digamos. La comunidad estadística internacional pedía 13 meses. Yo ofrecí varias veces que hablaran con expertos internacionales en índices de precios, y eso tampoco prosperó, digamos. Entonces, no entiendo bien el desplazamiento si hubiera habido un montón de opciones antes. Uh-huh. Y además, ¿cuál es la situación en la que se encuentra hoy? Un poco, bueno, si ustedes pudieron realizar algún trabajo durante 2 meses de forma de comenzar a encauzar la situación del INDEC, o cuál es la situación que hay hoy en el INDEC. Bueno, usted está planteando permanentemente la necesidad de tener tiempo para su ordenamiento, pero ¿cuál es la situación actual en la que se encuentra? Bueno, primero que nosotros desde el principio, y eso siempre todos estuvimos de acuerdo y no hubo ningún tipo de condicionamiento, que los datos sustantivos que podíamos dar y eran los prioritarios, no porque fueran los únicos, uh-huh. Era comercio exterior, que yo entregué el lunes pasado y que salió el jueves. Sí. Después, que eran las cifras más fáciles de revisar y en su caso de modificar, que realmente fueron modificadas. Después, el índice de precios, canasta básica y canasta básica total. Sí. Cuentas nacionales, mercado laboral y pobreza e indigencia. Todos a lo largo del año, algunas más rápido que otras, todas en situaciones de revisión. No todas las áreas están de la misma manera instruidas, pero todas en momento de revisión. Ahí pensemos que los directores fueron designados más o menos a partir del 20 de enero, algunos desde el 15, claro, y otros posteriores al 20 de enero, así que esta revisión y producción veníamos trabajando a full todos, fines de semana incluidos, y con mucho entusiasmo, digamos. Uh-huh. Pudimos darle un número para la movilidad de ANSES en escasos 6 días hábiles, contando después, podríamos contar el fin de semana de por medio. Dimos respuesta para dar el CER, dimos respuesta a comercio exterior, que se revisaron desde el año 2010 hasta el 2015, que llevó más allá el trabajo a full de todo el equipo. Avanzamos sobre en muchas líneas sobre el índice de precios al consumidor, porque no fue el único en el que avanzamos, porque sí, obviamente para llegar a ese corto plazo se está trabajando a full. Uh-huh. Tuvimos la primera, tuvimos una copia forense del sistema informático para empezar a trabajar en el sistema, que sostenemos que es recuperable si lo podíamos ver, pero no queríamos que nadie pudiera tocarlo sin tener el backup forense. Eso sirve para si alguna vez uno quiere hacer denuncias, si se encuentra algo. Sí. Pero sí tener la posibilidad de empezar, y eso se hizo el 30 de enero. Estamos a, hoy es 20 de febrero, es decir, no estamos 10 hábiles. Sí. Es mucho el trabajo empezado. Estuvimos trabajando en la encuesta industrial mensual, que se requiere para las cuentas nacionales, en la encuesta de ocupación hotelera, en la encuesta de turismo internacional, que son, en la encuesta de turismo internacional es base para las encuestas, las cuentas internacionales, la encuesta de ocupación hotelera, la encuesta industrial mensual, son insumos para las cuentas nacionales, es decir, un montón de, todos los trabajos en simultáneo y equipos en simultáneo y cruzados a la vez. Sí. ¿Y cuál es? Sí. Me imagino que además en lo personal, bueno, además de lo colectivo, ¿no? De haber sido una decisión no fácil de tomar, el aceptar, por lo menos como, supongo que el asumir, volver a ocupar este lugar tendría que ver también con mucha expectativa. Me imagino que la sensación ahora no debe ser fácil, al igual que la de los trabajadores con las que, bueno, está este planteo que está contando acerca, bueno, hemos trabajado durante los fines de semana porque queríamos, porque están comprometidos con establecer un índice de precios confiable y ahora están viendo como nada de ese trabajo era en serio de alguna manera, ¿no? Sí, no solo del equipo del índice de precios, sino, de, como digo, de todo el resto de las áreas donde muchos profesionales volvieron, todos dejamos nuestros trabajos y en algunos casos hasta dejando salarios más altos por el compromiso que significa recuperar la estadística pública. Uh-huh. Y además pensando en el mediano plazo en la capacitación de nuevos equipos, porque esto era la primera etapa de transición para recuperar con la urgencia que se requería o que se requiere para tener herramientas para la sociedad, para la gestión, para los privados, y ese es el compromiso de haber convencido a los expertos. Muchos de ellos fueron desplazados, otros tuvieron la suerte de irse un poco antes, entonces un compromiso totalmente en equipo, digamos. La verdad que esto me da desazón. Uh-huh. Creí que podían volver atrás. Entiendo que el volver atrás son decisiones políticas y para mí volver atrás y reconocer que se puede ir para adelante otra vez tiene que ver con lo técnico. Así que bueno, preocupada porque es una pata importante en la estadística pública, como vuelta a la credibilidad de la sociedad y una parte importante de la credibilidad en todo, ¿no? Pero, uh-huh. A ver, ¿qué riesgos se corren? Porque usted, bueno, primero habían dicho, incluso el propio gobierno, el propio Todesca había planteado que el lapso necesario para hacer un índice, digamos, confiable y serio eran estos 8 meses. Ahora salieron diciendo no, que va a salir antes, esto incluye su desplazamiento. ¿Cuáles son los riesgos que se corren apurando este índice, el lanzamiento de este índice? Es que la no credibilidad, que era lo que estábamos construyendo, digamos. Me parece que hubiera, y estoy convencida, que hubiera totalmente ayudado el tema de comunicarlo, sea por conferencia de prensa o comunicarlo a la sociedad a través de grupos, y aunque sea de grupos e inclusive de permitir algún tipo de discusión, porque quedarnos encerrados sin transparentar, más allá de que no hubiera números todavía, que ya los hay y que ya los va a haber porque está planificado números, ya hay calendario transitorio para hasta marzo va a haber números nuevos, cada mes tenemos incorporando estadísticas, pero si hablamos de un instituto que ha sido arrasado, que hay que hacer una revisión total de todas las de todos los indicadores, que nos hemos encontrado con indicadores donde no había consignas ni supervisiones, que algunas tareas las sabía una persona y sabía el pedacito de esa persona y la siguiente estadio lo sabía otro, pero no había comunicaciones, y todas estas cosas se dieron en más de no solo en el índice de precios, no digo en todos, pero digo toda esa investigación para poder recuperar y salir para adelante. Tiene que ver los avances con mucho trabajo y con un no solo con la experiencia sino con un compromiso total. Uh-huh. ¿No? De todos los técnicos. Así es. Van a ir a la justicia entonces también para reclamar esta situación, para poder justamente exigir, la verdad que es un proceso tan largo, de exigir las transparencias, ¿no? En los números desde el INDEC, se suceden una y otra vez los reclamos en el tiempo y evidentemente la práctica política también, ¿no? Bueno, sí, es decir, a veces lo que nosotros tratamos, porque, a ver, la urgencia política no necesitaba ser transmitida, es decir, estaba clara por lo menos para todos los que nos pusimos el compromiso encima de devolver la credibilidad del INDEC, pero con el equilibrio de tener cifras serias, digamos, ¿no? Y que pudieran después darnos credibilidad y volver el INDEC a ser partícipe de la comunidad estadística internacional también, digamos, ¿no? Eso desde lo técnico. Y, bueno, esto crea un manto de mínima de sospecha, más allá de después cómo se pueda resolver. Está bien. Bueno, Graciela, te agradecemos esta comunicación. Bueno, estaremos allí en contacto también. Es un tema que continuamos siempre aquí en el programa a partir justamente del trabajo y de los reclamos que realizan todos los trabajadores del INDEC y sobre la necesidad de estas estadísticas confiables. Así que estaremos atentos también aquí a lo que ocurra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Era Graciela Bevacqua, desplazada recientemente del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, quien era la directora del Índice de Precios al Consumidor.